Twitter como arroba Caracol Radio. Este fin de semana de 4 a 5 de la mañana en De Película de Caracol Radio. Desde los premios Platino de Cine Iberoamericano queremos unirnos con la fuerza. Mario Alcalá, con el cubrimiento especial de la octava edición de los premios Platino del Cine Iberoamericano, desde Madrid, España. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad. Junto a los nominados y presentadores de la gran gala del séptimo arte en sus 22 categorías. Y es que cada Platino conlleva una mirada hacia la realidad. Los fines de semana, de 4 a 5 de la mañana, la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película, de Caracol Radio. Bienvenidos todos a los premios Platino. Comenzamos. Este domingo a las 9 de la noche en Armonía hablaremos del doble cuántico, de la malla cuántica. ¿Qué es? ¿Cómo acceder a ella? ¿Y de qué manera abrir las infinitas posibilidades de creación de nuestra realidad? Y también hablaremos del libro Sano y Delicioso para establecer una relación consciente con los alimentos. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí, por Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. ¿Qué tal, amigos de Caracol Radio? Aquí estamos en los especiales musicales. Y hoy vamos a hablar de los que se fueron en este 2021, que ha golpeado fuertemente al género de la salsa, tal vez por la madurez del mismo género y también de sus intérpretes, o tal vez fruto de las coincidencias que puede traernos la vida. Pero sin duda, recordaremos a grandes representantes en las efemérides de años venideros. Hoy, en estos especiales musicales de Caracol Radio, los que se fueron en el 2021. Soy Vicente Moros, listo para compartir junto a ustedes, lastimosamente, los nombres y sus apellidos de estos intérpretes de salsa. Algunos son intérpretes, otros ejecutan instrumentos, otros viven de la salsa. Vamos a hacer este recorrido, los invito para que juntos iniciemos con Roberto Roena. Bongocero y bailarín Roberto Roena nació en Mayagüez, Puerto Rico, el 16 de enero de 1940 y falleció el 23 de septiembre del 2021. Gran bongocero, percusionista, con un papel muy importante dentro del género de la salsa. Lo recordamos por su paso en Cortijo y su Combo, también como cofundador del Gran Combo de Puerto Rico, al lado de Rafael Itierre en el año de 1962, y en el año de 1969 fundó su propia agrupación, la que denominó Apollo Sound. Cuenta su hija que el cantante se sintió mal, que llamaron a los paramédicos, pero todo fue en vano. Un paro cardíaco cobró la vida de esta gran figura de la salsa. Camilo Azuquita, Piro Mantilla, Dino Gay Casiano, Frankie Calderón, Tito Cruz, Sammy González, Papo Sánchez y quien grabó el tema Mi Desengaño, el palo comercial más grande de la historia del Apollo Sound, Carlos Santos, quien había grabado con Joey Pastrana y el conjunto Canela, Adalberto Santiago, quien canta hits como Vigilándote, Sabroso, Yo Tenía Una Mujer y Campanera, Luisito Carrión y Héctor Tempo Alomar, formaron parte de esta agrupación o formaron parte de las agrupaciones que tuvo Roberto Roena. Entre otros cantantes y músicos que han participado en la Apollo Sound, tenemos también a Rubén Blades, a Tito Allen, Andy Montañez, Elías López, Mario Cora, Nino Segarra, Domingo Santos, también está por allí Richie Flores. Todos ellos formaron parte de la historia musical de Roberto Roena. A veces la gente le dice, ¿qué canciones cantaba Roberto Roena? No, él era bailarín, bongocero y director de orquesta, con un ímpetu y una altura que lo identificaban sobre los demás. Este señor participó hasta antes de su muerte, 15 días antes de su muerte, en presentaciones en los Estados Unidos, donde compartió tarima con otros artistas. Por ejemplo, Charlie Aponte, el día que falleció Roberto Roena, dijo: hace poco nos vimos en Boston y sin embargo hoy ya no estás con nosotros. ¿Qué tal si recordamos a Roberto Roena con esta canción que se llama Mi Desengaño? Una creación de Papo Sánchez. se cayó. Se fueron en el 2021, o los que se han ido en el 2021. Juan de Dios Ventura Soriano, más conocido como Johnny Ventura. Los compañeros de música le decían el caballo mayor, cantante dominicano de merengue. Claro, él fue muy popular en las décadas de los años 60, 70 y 80 en República Dominicana y en los países del área del Caribe. Aquí en Colombia, sobre todo en la región norte, lo que es Barranquilla, de pronto Santa Marta, Cartagena y La Guajira, sonó muy fuerte. A él se le conoce porque innovó con sus letras y también tenía ritmos pegajosos acompañados de su grupo El Combo Show. Él nació el 8 de marzo de 1940 en Santo Domingo, República Dominicana, y falleció a mediados del 2021, 28 de julio para ser exactos, en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana. Ventura sufrió un ataque cardíaco mientras almorzaba en Santiago de los Caballeros, al norte de la isla caribeña. Fue trasladado a una clínica donde se le aplicaron maniobras de resucitación por 45 minutos sin que el artista mostrase respuesta, según detalló la clínica Unión Médica a los medios de comunicación. Y si bien es cierto que es merenguero, aquí en Colombia hay una canción que sí podemos reconocer en varias regiones. Se trata de Dilema, del compositor José Barros. Aquí está Dilema con dilema Johnny Ventura. Tan grande se presenta en mi vida. Ella tiene otro hombre y yo otra mujer. Ella dice que me ama con pasión desmedida. Yo la quiero con todas las fuerzas de mi ser. Señor, ¿cómo podré resolver, Señor, este dilema tan cruel? Señor, ¿qué debo hacer si ella dice que mía solamente quiere ser? Señor, si nos queremos así, ¿por qué no ha de ser para mí, Señor? Señor, si nacimos para gozar, yo no creo que tan solo vinimos al mundo a sufrir y a llorar. Cuando al recuerdo de tu hermosura, tus dulces labios suelo evocar como un alivio a mi desventura. Tus labios busco para besar. Tus labios busco para besar. ¿Cuántas veces soñando llorando. El día me sorprendió, cual triste cielo errante, siempre en busca de luz. Busco los labios que besen como me besabas tú, como me besabas tú. Cuántas veces soñando, tus manos suaves sentía. Cuántas veces llorando, el día me sorprendió, cual triste cielo errante, siempre en busca de luz. Busco los labios que besen como me besabas tú, como me besabas tú. Ah. Se fueron en el 2021 dentro de la música tropical, dentro de la música bailable. Y hay un nombre que, aunque uno no sea salsero, indiscutiblemente lo ha escuchado en algún momento de su vida. Se trata de Larry Harlow, Lawrence Ira Kahan, conocido como Larry Harlow o el judío maravilloso. Este intérprete y compositor y también productor norteamericano le gustaba mucho el tema cubano, el son montuno, el jazz afrocubano, el mambo, la guaracha. De hecho, se fue hasta Cuba para aprender un poco más de la música cubana. La orquesta de Harlow fue la primera en firmar con Fania Records. Harlow también había producido más de 106 álbumes de varios artistas y más de 50 álbumes de su propia autoría. Además, de los que produjo para la Fania. Entre sus álbumes más populares fueron Abran Paso, tributo a Arsenio Rodríguez con Ismael Miranda como el vocalista. Harlow se acreditaba haber traído a la cantante cubana Celia Cruz en los años 60 a la ciudad de Nueva York, desde la Ciudad de México, y fue la primera mujer cantando, la primera mujer latina cantando en el Carnegie Hall. En 1973, y esto cabe resaltarlo, con la ópera Homie, que utilizando la lírica de Jenny Álvarez, cuenta la historia de un niño que, aunque ciego y sordo, tenía un gran talento para la percusión. Aquí se unieron los músicos más destacados de la época y cantantes. Escuchen muy bien este repertorio: Justo Betancourt, Cheo Feliciano, Adalberto Santiago, Junior González, Pidel Conde Rodríguez y Celia Cruz. La combinación de músicos y voces logró su cometido, con una grabación que sentó cátedra en la historia de la música afrocaribeña, con una radiante exposición que capturó las ondas de muchas emisoras en el mundo y la imaginación del público salsero. De hecho, él sacó a la salsa del anonimato con esta ópera Homie y la gente miró a la salsa de otra manera. Una canción que cantó Junior González y que viene dentro de esta ópera Homie es este tema titulado La Cartera, con el cual lo vamos a recordar aquí en estos especiales musicales, los que se fueron en el 2021. Eso que La Liga Colombiana avanza. La disputa por estar en los ocho primeros es cada vez más apasionante. Y todas las emociones las vives en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Disfruta este sábado 2 de octubre, desde las 5:55 de la tarde, Deportivo Pereira, Atlético Nacional. Y desde las 8 de la noche, América Huila. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Mortificado por lo que fue su última derrota, 4-3 frente a Jaguares por la Liga Colombiana, Millonarios se enfrentará este domingo a Águilas Doradas en el Campín de Bogotá, partido que está previsto sobre las 4:00 p.m. El técnico Alberto Gamero y los objetivos del cuadro embajador. Nosotros venimos con una presión de que queremos pelear en los primeros lugares, la reclasificación, entrar entre los ocho. Aquí nosotros no nos podemos olvidar de que el año, creo que fue antes pasado, Millonario de 6, 7 partidos necesitaba 4 puntos y no los hizo. Ya eso nos queda de experiencia, es un punto clave que nosotros tenemos que entenderlo y buscar todos estos partidos. No estamos peleando la parte alta, la clasificación, entonces vamos a tratar de que sea un partido muy bien disputado, muy bien jugado y salir nosotros a ganarlo. Millonarios ocupa la segunda posición del campeonato con 22 puntos a 7 del actual líder Atlético Nacional. La Conmebol, Confederación Sudamericana de Fútbol, ya trabaja en conjunto con el gobierno de Uruguay para que la final de la Copa Libertadores de América tenga habilitada el 100% de las gradas. La final de la versión 2021 se realizará en el Estadio Centenario de Montevideo el próximo 27 de noviembre entre los cuadros brasileños de Palmeiras y Flamengo. La final del 2020 entre Palmeiras y Santos tuvo un aproximado de 5.000 espectadores en el Estadio Maracaná, debido a las altas cifras de contagio y muertes que se vivían en ese entonces en Brasil con el COVID-19. Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. Mi Selección Colombia se prepara para la triple fecha eliminatoria. ¿Cómo llegan nuestros jugadores para el partido frente a Uruguay? En la Liga Colombiana se empiezan a acercar los primeros clasificados a la fiesta de los ocho. En Argentina, un nuevo superclásico. River Boca. Béisbol, ciclismo, tenis, motores y todos los deportes en el Carrusel Caracol. Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol, sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. Escucha este sábado a las 10 en Noche de Misterio, OVNIS, el desafío. Surcan nuestros cielos, se dejan fotografiar y filmar. Vuelan desafiantes e impasibles ante casas de combate de diferentes ejércitos. Los ovnis están aquí, y las pruebas de su presencia son abrumadoras. ¿Pero por qué vienen a la Tierra? ¿Y qué buscan de nosotros? La respuesta a estas preguntas es la clave para entender el fenómeno. Ovnis, el desafío. ¿Cómo saber cuáles son las pretensiones de nuestros visitantes? Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Continuamos con los que se han ido en el año 2021. Y es que este año le pasó cuenta a muchos artistas nuestros latinos de la música tropical. Uno de ellos, Héctor el Bomberito Zarzuela. El afamado trompetista, conocido en el mundo del espectáculo como el Bomberito, falleció el 1 de julio del año 2021. Tenía 84 años de edad, según confirmó su hijo a través de un emotivo mensaje que posteó a través de su cuenta oficial de Facebook, en el que indicó: "Papá, I love you dearly. Dad, gracias por tantas cosas que pudiste hacer por muchos y nosotros. Nos vemos en el futuro. Amén. Fue una de las personalidades más importantes de la salsa gracias a su gran talento y participación con reconocidas agrupaciones y artistas del mundo de la salsa. Entre los que se destacan la Fania All Star, también interpretó su trompeta con Cheo Feliciano, Ismael Rivera y sus cachimbos, Héctor Lavoe y Ray Barreto. Y como el bomberito Zarzuela, tuvo su interpretación en varias orquestas y con varios solistas, pues es difícil extraer uno de estos temas. Vamos a continuar con más de los que se fueron en el año 2021. Adalberto Álvarez. Su nombre real era Adalberto Cecilio Álvarez Sayas. ¿Qué podemos decir de él? Pues un gran compositor, además también era escritor. En la música se movía muy bien como arreglista, cantaba, también tocaba el piano. Era conocido como el Caballero del Son. Uno de los grupos que ha dejado huella en las últimas 4 décadas es el conjunto Son 14, creado por este músico, compositor, escritor y arreglista. Adalberto Cecilio Álvarez Sayas, conocido como el Caballero del Son, fundó esta agrupación Son 14, que nosotros la hemos escuchado muy bien aquí en Colombia, sonando con muchas canciones. Adalberto Cecilio Álvarez Sayas nació el 22 de noviembre de 1948 en La Habana, Cuba, y falleció el 1 de septiembre del año 2021 en La Habana, Cuba. Una de las canciones más destacadas, por lo menos en nuestro país, es este tema con el cual lo recordamos, que se llama Tal vez vuelvas a llamarme. Sé que no vas a olvidarme, porque en ti dejé todo mi calor. Tal vez vuelvas a llamarme, o quizás te entregues a otro amor. Partiré con rumbo a mi destino, que se fueron en el año 2021, y es que se fueron grandes nombres, porque estamos mirando aquí rápidamente los que se han ido y ahora nos encontramos con una de las grandes figuras de la música tropical en el mundo, como lo era Johnny Pacheco. Comenzando este año 2021, el mundo de la salsa recibía la triste noticia de la partida de Johnny Pacheco. Juan Azarías Pacheco Nipink, conocido popularmente como Johnny Pacheco. Él lo identificamos dentro del género como flautista. Su flauta se dio a conocer, el color, la forma de interpretar, pues lo hacían resaltar de la media. Además de eso, también era compositor, arreglista, director y productor dominicano y de salsa, obviamente. Nació el 25 de marzo de 1935 en Santiago de los Caballeros, allí en República Dominicana. Falleció el 15 de febrero, segundo mes del año 2021, en la ciudad de Nueva York, en New Jersey, exactamente, en Estados Unidos, a los 85 años de edad. Cofundador, y esta quizá es una de las grandes tareas que cumplió y que nos dejó como su legado, cofundador de la legendaria casa discográfica de música latina, La Fania, y conocido como el padrino de la salsa. Johnny Pacheco compuso más de 150 canciones, muchas de las cuales se convirtieron en clásicos como Quítate tú pa' ponerme yo, Acuyuyé o El rey de la puntualidad. A lo largo de su carrera, Johnny Pacheco popularizó la frase 3 de café y 2 de azúcar, la receta para hacer un buen café, y esta frase la hizo su lema artístico. Vamos a recordar a Johnny Pacheco, además de su historia reducida, pues que la estamos contando aquí en estos especiales musicales, vamos a recordarlo con música. Y una de las canciones más exitosas y con la cual identificamos a Johnny Pacheco es esta que se llama La esencia del guaguancó. Escucha usted la esencia del guaguancó. La tumba que ella te llama, y el tambor que la reclama, y un coro que dice así. Y un coro que dice así. Escucha usted la esencia del guaguancó. Escucha usted la esencia del guaguancó. La tumba que ya te llama, y el tambor que la reclama, y un coro que dice así. Y un coro que fueron en el 2021, Leopoldo Blanco, timbalero y creador de Los Blanco de Venezuela. Viernes 8 de enero, el mundo de la música se vestía de luto por el sensible fallecimiento del director musical, fundador y líder de la orquesta Los Blanco, el señor Leopoldo Blanco. ¿Por qué? A causa del COVID-19. Estábamos comenzando el año y llegó esta triste noticia, 8 de enero. Leopoldo Blanco fue cantante, compositor y un destacado timbalero que junto a sus hermanos dio muchísima música para bailar en toda Latinoamérica y sobre todo aquí en Colombia. Leopoldo ingresó en el Hospital Universitario de Maracaibo por complicaciones con COVID-19, informó Nexi Blanco, manager de la agrupación, a través de las redes sociales. El cantante había sido operado del corazón, intervención quirúrgica que presentó algunas complicaciones posteriores. En la cuenta oficial de la agrupación pedían a todos sus seguidores que rezaran por la salud del carismático músico. Sin embargo, el viernes 8 de enero terminó la lucha contra el coronavirus que le ha quitado la vida a muchos artistas, como lo estamos viendo. Bueno, no todos han fallecido de COVID, pero muchos sí, y por eso lo traemos aquí a estos especiales musicales, porque hoy estamos recordando un poco de la vida de estos artistas que se han ido en el 2021, y aquí tenemos a uno de ellos, el señor Leopoldo Blanco, creador de Los Blancos de Venezuela, y una canción que indiscutiblemente cuando uno habla de Los Blancos se viene a la memoria este tema que se llama Volando. Los que se han ido en el 2021. A los 70 años falleció el cantante y percusionista puertorriqueño Héctor Tempo Alomar. Este señor había pasado por agrupaciones como la de Pitcon de Rodríguez, el Conjunto Libre, Batacún Belé. Fue con Roberto Roena y su Apollo Sound que logró un mayor reconocimiento. La noticia, lastimosamente, fue confirmada por Ana Alomar Aponte, quien posteó: oficialmente deseamos informar el deceso de nuestro tío Héctor Tempo Alomar. La familia Alomar Román les da las gracias por todos sus gestos de cariño y oraciones. Hace varios días, el cantante y percusionista había ingresado al hospital por un dolor abdominal. Lamentablemente, su organismo no pudo resistir y falleció. Nació el 28 de diciembre de 1950 en Santurce de San Juan, Puerto Rico, y falleció el 9 de mayo del 2021. Y una de las canciones con la cual nosotros identificamos a Héctor Tempo Alomar indiscutiblemente es este hit, que fue canción muy exitosa no solamente en Colombia, sino en muchos países de habla hispana y Latinoamérica. ¿Cómo te hago entender? Una creación de Pedro Asael en la voz de Héctor Tempo Alomar. ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más, que nada me hace falta más que tu presencia? Que nada me lastima como lo hace tu ausencia. ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Entender que mi vida sin ti es solamente tiempo que pasa sin ti. ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás? ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas? entender que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme. ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender? Entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás. ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas, cuando no sé de ti? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender? ¿Y qué más puedo hacer para complacerte? Seguimos en los especiales musicales de Caracol Radio, los que se fueron en el 2021. El padre de Diego Galé y creador de Galé y sus profetas, Los Diplomáticos, Los Pambelé y Wanda Kenia, el señor Jaime Galé, falleció también en el 2021. Jaime Galé es padre del afamado productor y percusionista Diego Galé, quien pues ha grabado con grandes estrellas de la música, de la salsa en especial, con Marc Anthony, con quien conquistó el Grammy anglosajón por el álbum Opus. El señor Diego Galé, recuerdo muy bien, escribió en su cuenta el pasado 15 de julio: "Buen viaje, mi viejo. Gracias por el legado que nos has dejado. Descansa en paz, padre amado", escribió Diego Galé en Twitter, red en la que compartió un video de su papá cantando en el festejo de su cumpleaños número 81. Jaime Galé falleció el 15 de julio de este año, del año 2021, y vamos a recordarlo con el sonido de Wanda Kenia. Artistas que se han ido en el año 2021. Algunos de mucha relevancia, otros de no tanta relevancia, pero que forman parte de ese grupo que que crea la salsa, que hace bailar a la gente. Vamos a hablar de algunos de ellos. Tino Contreras, compositor y pianista mexicano de salsa, también falleció en el 2021. Ralph Irazarri, timbalero. El Cholo Rivera, timbalero. Papo Valentín, bajista. Tommy Villarini, trompetista y arreglista. Víctor Paz, trompetista. Jaime Morales, conguero. Johnny Sedes, compositor, pianista, saxofonista. Tony Conga, promotor de artistas. Abraham Núñez, creador de la orquesta Los Núñez. Son algunos de los nombres de estas personas que en el 2021 nos dejaron, algunos por COVID, otros por enfermedades que ya tenían de mucho tiempo atrás. Vamos a hablar de Sixto, el Indio Llorente, cantante cubano que falleció el 13 de julio del año 2021. El sonero cubano falleció a causa de complicaciones renales. Su talento se lució en agrupaciones como la de Manolito Simonet y su Trabuco, la Orquesta Aragón. La partida de Sixto Llorente deja un enorme vacío en la música cubana. En enero del 2015 vimos a Sixto Llorente, el Indio, en la delantera de la Orquesta Aragón, que eso trajo mucha felicidad. El Indio también fue solicitado por agrupaciones como la de Manolito Simonet y su Trabuco, Son 14, Los Bam Bam. ¿Por qué? Pues porque tenía unas cualidades artísticas únicas. Él nació en la cubana provincia de Cienfuegos y prosiguió su formación musical en Santa Clara. Vamos a recordarlo con la banda de Manolito Simonet y su Trabuco cantando la versión de Pare Cochero. Y con esta canción y con este artista nos despedimos de los especiales musicales Los que se fueron en el 2021. Soy Vicente Moros. Sigan con la programación de Caracol Radio. Voy a perder la razón. Con la mano en el sombrero. Una mano en la cabeza y la otra en la cintura. Mueve la cintura y los pies. Allá tú. Mueve la cosa grosura. ¿Qué es esto? Una mano en la cabeza. ¡Fuego, candela! Y la otra en la cintura. ¡Ay, mamá! Mueve la cintura y los pies. ¡Háralo! Mueve la cosa grosura. Que yo no quiero que se acabe la fiesta. Cochero, cochero, ven para acá tú. Yo quiero que se acabe la. Lo que yo quiero es que siga la fiesta. Porque pierde la cabeza. Que no que es un cochero inteligente. Que se nada más que toma cerveza. Que ay, no me lleve Teresa. Él mira, no me lleve el no. Que se acabe no, no, no, no. ¿A tú sabes cómo es cochero? Arranca abajo y sin freno. Este sábado en mi banda sonora, el caricaturista y columnista Vlado. Pasé por el frente de la República. Ovidio Rincón, subdirector del periódico, me dijo, ¿y usted dónde ha trabajado? Yo le dije, no, en ninguna parte. Ni tiene un portafolio. Le dije, no, no tengo. Regáleme una hoja y le hice yo los dibujos. Desde los premios Platino de Cine Iberoamericano. Conoce los detalles de los premios Platino desde España con nuestro enviado especial, Mario Alcalá. Me gusta la gente. y la música con el regreso de A Dos Velas. A vivir que son dos días, sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Cuando inicia la carrera electoral, cada tarde en la Luciérnaga de Caracol Radio tenemos contexto, información y análisis de todo lo que sucede. Cambios a la ley de garantías, pero entra en el último año, en la última legislatura, y por eso es que suscita además tanto deterioro de la confianza institucional. También buscamos entender cuáles son las razones para que nuestros políticos se la pasen de jugadita en jugadita. Niña Jennifer, Arias, la tarea de aprender a firmar documentos. Profe, la niña Jennifer se está escondiendo y no quiere dar la cara, que ella mira a ver cuándo aprende a firmar, cosas así. Y queremos que terminen sus tardes con una sonrisa, aunque no nos comprometemos. ¿Cuál es la fruta más impaciente? La manzana, porque la manzana no espera. La Luciérnaga, de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. Última hora, Caracol Radio. De la mañana en punto aquí en Caracol Radio. Vamos a actualizar las noticias de Colombia y del mundo. El Ministerio de Salud advirtió que para lograr la meta del 70% de la población inmunizada para fin de año, se deben aplicar cada día mínimo alrededor de 320.000 primeras dosis de vacunas contra la COVID-19 durante este mes. Yoreli Barguén. Así lo aseguró Gerson Bermont, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, quien reconoció que durante el mes de septiembre el ritmo de vacunación contra el COVID-19 en Colombia tuvo una reducción del 50%, por lo que hizo un llamado para que desde hoy se retome la velocidad registrada en meses anteriores, cuando se tuvo un promedio de 300.000 dosis suministradas cada día, para así poder cumplir la meta planteada para este año, inmunizar al 70% de la población. Para lograr el objetivo de llegar con esquemas completos al 30 de diciembre, pues las primeras dosis máximo tendrían que estar puestas el 30 de octubre. Lo que quiere decir, señores, que la propuesta es de que hoy que tenemos la suficiente vacuna, especialmente con una gran cantidad de vacuna de Janssen, tenemos que vacunar 319.669 personas diarias de primera vez durante el mes de octubre. El ministerio además se refirió al avance que se ha tenido de los diferentes grupos de edad y aseguró que en mayores de 80 años el 97,22% ya recibió al menos una dosis y en los de 12 a 19 años de edad la cobertura es del 36,78%. Gracias, Joel.